digo que arrancarme la vida me provoca. Que te estaba estorbando mi pobreza, que tan solo eran falsas ilusiones, que te estaba estorbando.